Hola, bienvenidos al número 190 de Podcast de Literatura. El pasado 29 de diciembre se cumplió el 85º aniversario de la muerte de Rilke. Es por ello que para este último podcast del 2011 recupero las traducciones que de 6 poemas franceses hice y grabé hace ya unos cuantos años. Los conocidos como poemas franceses pertenecen, junto con los últimos poemas alemanes, a la etapa final de Rilke, 1924-1926. Publicados primero en Francia, pasaron casi desapercibidos en Alemania hasta su aparición en la Insel Verlag. En líneas generales se consideraron, y el propio autor propició esta idea, juegos inocentes tras el gran ciclo de la elegía de Duino y los sonetos a Orfeo. Sin embargo, tienen un considerable peso en la obra de Rilke porque en ellos el poeta, al ser más espontáneo y dejar fluir los versos tal y como se le ocurrían, nos descubre ciertas profundidades solo sospechadas en sus poemas alemanes que fueron elaborados con una mayor autocrítica. El primer poema se titula Après une journée de vent, después de un día ventoso, en una paz infinita, la tarde se reconcilia como una dócil amante. Todo se vuelve calma, claridad, pero en el horizonte se escalona, luminoso y dorado, un bello bajorrelieve de nubes. El segundo es C'est pour t'avoir vu. Es por haberte visto, asomada en la ventana última, que comprendí, que bebí todo mi abismo. Al mostrarme tus brazos tendidos hacia la noche, hiciste que, desde entonces, lo que en mí te dejó, me deje, me huya. ¿Fue tu gesto la prueba de un adiós tan grande que me convirtió en viento, que me derramó en el río? El tercero es Comme un verre de Venise. Como el cristal de Venecia sabe al nacer de ese gris y de la claridad indecisa de la que quedará prendado, así tus tiernas manos han soñado con antelación ser la lenta balanza de nuestros más plenos instantes. El cuarto se titula La Dormez. Figura de mujer sobre su sueño cerrada, se diría que saborea un ruido a ningún igual que la llena toda. De su cuerpo sonoro que duerme, toma la alegría de ser un murmullo bajo la mirada del silencio. El quinto y penúltimo, Tous mes adieux sont faits. Todos mis adioses están hechos. Tantas partidas lentamente me han formado desde mi infancia. Pero vuelvo otra vez. Recomienzo. Ese franco retorno libera mi mirada. Lo que me queda es llenarla y mi alegría siempre impenitente por haber amado cosas parecidas a esas ausencias que nos hacen actuar. El sexto y último se llama Portrait Intérieur. No son unos recuerdos lo que en mí te mantienen, ni eres tampoco mía por la fuerza de un hermoso deseo. Aquello que te hace presente es la ardiente desviación que una ternura lenta traza en mi propia sangre. Sin necesidad de verte aparecer, me ha bastado con nacer para perderte un poco menos. Bueno, pues este es el mini podcast de esta semana. Espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Ah, y por supuesto, feliz 2012.